María no estaba enferma, ni había por qué pensar que se iba a morir. Pero hacía mucho tiempo que él tenía miedo de quedarse sin ella y a cada momento se imaginaba cómo sería su desgracia cuando la sobreviviera. Fue entonces que se le ocurrió mandar a hacer la muñeca igual a María. Al principio, la idea parecía haber fracasado. Él, Horacio, sentía por Hortensia la antipatía que podía provocar un sucedáneo. La piel era de cabritilla. Habían tratado de imitar el color de María y de perfumarla con sus esencias habituales, pero cuando María le pedía a Horacio que le diera un beso a Hortensia, él se disponía a hacerlo pensando que iba a sentir gusto a cuero o que iba a besar un zapato. Pero al poco tiempo empezó a percibir algo inesperado en las relaciones de María con Hortensia. Una mañana, él se dio cuenta de que María cantaba mientras vestía a Hortensia y parecía una niña entretenida con una muñeca. Otra vez, él llegó a su casa al anochecer y encontró a María y Hortensia sentadas a una mesa con un libro delante. Tuvo la impresión de que María enseñaba a leer a una hermana. Entonces él, Horacio, había dicho: debe ser un consuelo poder confiar un secreto a una mujer tan silenciosa. ¿Qué quieres decir?, le preguntó María. Y enseguida se levantó de la mesa y se fue enojada para otro lado. Pero Hortensia se había quedado sola con los ojos en el libro y como si hubiera sido una amiga que guardara una discreción delicada. Esa misma noche, después de la cena, y para que Hortensia no se acercara a ella, María se había sentado en el sofá donde se acostumbraban a estar los dos y había puesto a Hortensia al lado de ella. Entonces, Horacio miró la cara de la muñeca y le volvió a parecer antipática. Tenía una expresión de altivez fría y parecía vengarse de todo lo que él había pensado de su piel. Después, Horacio había ido al salón. Al principio se paseó por delante de sus vitrinas. Al rato abrió la gran tapa del piano, sacó la banqueta, puso una silla para poder recostarse y empezó a hacer andar los dedos sobre el patio fresco de teclas blancas y negras. Costaba combinar los sonidos y parecía un borracho que no pudiera coordinar las sílabas, pero mientras tanto recordaba muchas de las cosas que sabía de las muñecas. Las había ido conociendo casi sin querer. Hasta hacía poco tiempo, Horacio conservaba la tienda que lo había ido enriqueciendo. Todos los días, después que los empleados se iban, a él le gustaba pasearse solo entre la penumbra de las salas y mirar las muñecas de las vidrieras iluminadas. Veía los vestidos una vez más y deslizaba sin querer alguna mirada por las caras. Él observaba sus vidrieras desde uno de los lados, como un empresario que mirara a sus actores mientras ellos representaran una comedia. Después, empezó a encontrar en las caras de las muñecas expresiones parecidas a las de sus empleadas. Algunas le inspiraban la misma desconfianza y otras la seguridad de que estaban contra él. Había una de nariz respingada que parecía decir: ¿Y a mí qué me importa? Otra, a quien él miraba con admiración, tenía cara enigmática. Así como le venía bien un vestido de verano o uno de invierno, también se le podía atribuir cualquier pensamiento. Y ella tan pronto parecía aceptarlo como rechazarlo. Las muñecas tenían sus secretos. Si bien el vidrierista sabía acomodarlas y sacar partido de las condiciones de cada una de ellas, a último momento siempre agregaban algo por su cuenta. Fue entonces cuando Horacio empezó a pensar que las muñecas estaban llenas de presagios. Ellas recibían día y noche cantidades inmensas de miradas codiciosas, y esas miradas hacían nidos e incubaban presagios. Después volaban en bandadas formando manchas imperceptibles en el aire. Se posaban en las caras de las muñecas como las nubes que se detienen en los paisajes y al cambiarles la luz confundían las expresiones. Otras veces los presagios volaban hacia las caras de mujeres inocentes y las contagiaban de aquella primera codicia. Entonces las muñecas parecían seres hipnotizados cumpliendo misiones desconocidas y prestándose a designios malvados. Noche del enojo con María, Horacio llegó a la conclusión de que Hortensia era una de esas muñecas sobre las que se podía pensar cualquier cosa. Ella también podía transmitir presagios o recibir avisos de otras muñecas. Era desde que Hortensia vivía en su casa que María estaba más celosa. Cuando él había tenido deferencias para alguna empleada, era en la cara de Hortensia que encontraba el conocimiento de los hechos y el reproche. Y fue en esa misma época que María lo fastidió hasta conseguir que él abandonara la tienda. Pero las cosas no quedaron ahí. María sufría. Después de las reuniones en que él acompañaba, tales ataques de celos que lo obligaron a abandonar también la costumbre de hacer visitas con ella. Mañana que siguió al enojo, Horacio se reconcilió con las dos. Los malos pensamientos le llegaban con la noche y se le iban en la mañana. Como de costumbre, los tres se pasearon por el jardín. Horacio y María llevaban a Hortensia abrazada y ella con un vestido largo para que no se supiera que era una mujer sin pasos, parecía una enferma querida. Sin embargo, la gente de los alrededores había hecho una leyenda en la cual acusaban al matrimonio de haber dejado morir a una hermana de María para quedarse con su dinero. Entonces, habían decidido expiar su falta haciendo vivir con ellos a una muñeca que, siendo igual a la difunta, les recordara cada instante el delito. Una temporada de felicidad en la que María preparaba sorpresas con Hortensia y Horacio se apresuraba a apuntarlas en el cuaderno, apareció la noche de la segunda exposición y el presagio de la muerte de María. Horacio atinó a comprarle a su mujer muchos vestidos de tela fuerte. Esos recuerdos de María debían durar mucho tiempo y le pedía que se los probara a Hortensia. María estaba muy contenta y Horacio fingía estarlo cuando se les ocurrió dar una cena a sus amigos más íntimos. La idea partió disimuladamente de Horacio. Esa noche había tormenta, pero los convidados se sentaron a la mesa muy alegres. Horacio pensaba que esa cena le dejaría muchos recuerdos y trataba de provocar situaciones raras. Primero, hacía girar en sus manos el cuchillo y el tenedor. Imitaba a un cowboy con sus revólveres. Y amenazó a una muchacha que tenía a su lado. Ella, siguiendo la broma, levantó los brazos. Horacio vio las axilas depiladas y le hizo cosquillas con el cuchillo. María no pudo resistir y le dijo: estás portándote como un chiquilín maleducado, Horacio. Él pidió disculpas a todos y pronto se renovó la alegría. Pero en el primer postre, y mientras Horacio servía el vino de Francia, María miró hacia el lugar donde se extendía una mancha negra. Horacio vertía el vino fuera de la copa y, llevándose una mano al cuello, quiso levantarse de la mesa y se desvaneció. La llevaron a su dormitorio y cuando se mejoró, dijo que desde hace algunos días no se sentía bien. Horacio mandó buscar al médico inmediatamente. Este le dijo que su esposa debía cuidar sus nervios, pero que no tenía nada grave. María se levantó y despidió a sus convidados como si nada hubiera pasado. Pero cuando estuvieron solos, le dijo a su marido: podré resistir esta vida. En mis propias narices has hecho lo que has querido con esa muchacha. Pero María, y no solo derramaste el vino por mirarla, ¿qué le habrás hecho en el patio para que ella te dijera qué Horacio este? Pero querida, ella me dijo, ¿qué hora es? Esa misma noche se reconciliaron y ella durmió con la mejilla junto a la de él. Después, él separó su cabeza para pensar en la enfermedad de ella. Pero a la mañana siguiente le tocó el brazo y le encontró frío. Se quedó quieto, con los ojos clavados en el techo, y pasaron instantes crueles antes de que pudiera gritar. ¡Alex! En ese momento se abrió la puerta, apareció María y él se dio cuenta de que había tocado a Hortensia y que había sido María quien, mientras él dormía, la había puesto a su lado. Después de mucho pensar, resolvió llamar a Facundo, el fabricante de muñecas amigo de él, y buscar la manera de que, al acercarse a Hortensia, se creyera encontrar en ella calor humano. Facundo le contestó. Eso es un poco difícil. El calor duraría el tiempo que dure el agua caliente en un porro. Bueno, no importa. Haz como quieras, pero no me digas el procedimiento. Además, me gustaría que ella no fuera tan dura, que al tomarla se tuviera una sensación más agradable. También es difícil. Imagínate si le hundes un dedo o le dejas un pozo. Sí, pero de cualquier manera podría ser más flexible y te diré que no me asusta mucho el defecto de que me hablas. En la tarde en que Facundo se llevó a Hortensia, Horacio y María estuvieron tristes. Vaya a saber qué le harán, decía María. Bueno, querida, no hay que perder el sentido de la realidad. Hortensia era simplemente una muñeca. ¿Era? ¿Quiere decir que ya la das por muerta? Y además eres tú el que habla del sentido de la realidad. Quise consolarte. ¿Y crees que ese desprecio con que hablas de ella me consuela? Ella era más mía que tuya. Yo la vestía y le decía cosas que no le puedo decir a nadie. ¿Me oyes? Y ella nos unía más de lo que tú puedes suponer. Horacio tomó la dirección del escritorio. Bastantes gustos que te hice preparándote sorpresas con ella. ¿Qué necesidad tenías de más calor humano? María había subido la voz y enseguida se oyó el portazo con que Horacio se encerró en su escritorio. Lo del calor humano, dicho por María, no solo lo dejaba en ridículo, sino que le quitaba ilusión en lo que esperaba de Hortensia cuando volviera. Casi enseguida se le ocurrió salir a la calle. Cuando volvió a su casa, María no estaba. Y cuando ella volvió, los dos disimularon por un rato un placer de encontrarse bastante inesperado. Esa noche, él no vio sus muñecas. Al día siguiente, por la mañana, estuvo ocupado. Después del almuerzo, paseó con María por el jardín. Los dos tenían la idea de que la falta de Hortensia era algo provisorio y que no debían exagerar las cosas. Horacio pensó que era más sencillo y natural, mientras caminaban, que él abrazara solo a María. Los dos se sintieron livianos, alegres, y volvieron a salir. Pero ese mismo día, antes de cenar, él fue a buscar a su mujer al dormitorio y le extrañó el encontrarse simplemente con ella. Él se había olvidado que Hortensia no estaba, y esta vez la falta de ella le produjo un malestar raro. María podía ser, como antes, una mujer sin muñeca, pero ahora él no podía admitir la idea de María sin Hortensia. Aquella resignación de toda la casa y de María ante el vacío de la muñeca tenía algo de locura. Además, María iba de un lado para otro del dormitorio y parecía que en esos momentos no pensaba en Hortensia, y en su cara se veía la inocencia de un loco que se ha olvidado de vestirse y anda desnudo. Después fueron al comedor y él empezó a tomar el vino de Francia. Miró varias veces a María en silencio y por fin creyó encontrar en ella la idea de Hortensia. Entonces él pensó en lo que era la una para la otra. Siempre que él pensaba en María, la recordaba junto a Hortensia, y preocupándose de su arreglo, de cómo la iba a sentar y de que no se cayera, y con respecto a él, de las sorpresas que le preparaba. Tocaba el piano como la amante de Facundo. En cambio, tenía a Hortensia y por medio de ella desarrollaba su personalidad de una manera original. Descontarle Hortensia a María era como descontarle el arte de un artista. Hortensia no solo era una manera de ser de María, sino que era su rasgo más encantador. Y él se preguntaba, ¿cómo había podido amar a María cuando ésta no tenía a Hortensia? Tal vez en aquella época María se expresara de otras maneras. Pero hacía un rato, cuando él había ido a buscarla y la había encontrado sin Hortensia, le había parecido de una insignificancia inquietante. Además, Horacio seguía tomando vino de Francia. Hortensia era un obstáculo extraño, y él podía decir que algunas veces tropezaba en Hortensia para caer en María. Después de cenar, Horacio besó la mejilla fresca de María y fue a ver sus vitrinas. En una de ellas era carnaval. Dos muñecas, una morocha y otra rubia, estaban disfrazadas de manolas con el antifaz puesto y recostadas a una baranda de columnas de mármol. A la izquierda había una escalinata y sobre los escalones serpentinas, caretas, antifaces y algunos objetos caídos como al descuido. La escena estaba en penumbra y de pronto Horacio creyó reconocer en la muñeca morocha a Hortensia. Podría haber ocurrido que María la hubiera mandado a buscar a lo de Facundo y preparara esta sorpresa. Antes de seguir mirando, Horacio abrió la puerta de vidrio, subió a la escalinata y se acercó a las muñecas. Antes de levantarles el antifaz, vio que la morocha era más alta que Hortensia y que no se parecía a ella. Al bajar la escalinata, pisó una careta. Después la recogió y la tiró detrás de la baranda. Este gesto suyo le dio un sentido material de los objetos que lo rodeaban y se encontró desilusionado. Fue a la tarima y oyó con disgusto el ruido de las máquinas separado de los sonidos del piano. Pero pasados unos instantes, miró las muñecas y se le ocurrió que aquellas eran dos mujeres que amaban al mismo hombre. Entonces abrió el cajón y se enteró de la leyenda. La mujer rubia tiene novio. Él hace algún tiempo ha descubierto que en realidad ama a la amiga de su novia, la morocha, y se lo declara. La morocha también lo ama, pero lo oculta y trata de disuadir al novio de su amiga. Él insiste y en la noche de carnaval él confiesa a su novia el amor por la morocha. Es el primer instante en que las amigas se encuentran y las dos saben la verdad. Todavía no han hablado y permanecen largo rato disfrazadas y silenciosas. Thank you.